pueblos, viva la América unida, viva Venezuela libre, viva mi patria querida, viva la paz de los pueblos, viva la América unida. ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños, Venezuela Libre! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy lunes 6 de julio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En los controles nos va a acompañar esta temporada, Yolver Zambrano. Bienvenido, Yolver, a la ventana, un placer tenerte con nosotros. Nuestro Luis Yerloyo se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Descansa, vete para allá, para el Guárico, para tu llano, y después vete para la playita y disfruta. Disfruta y descansa, que mira que lo que nos viene a medida que se vaya acercando el 6 de diciembre es joropo. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, más patriota y orgullosa de ser venezolana que nunca, Enza García, quien les manda a todas y a todos muchos besos. Abrazo a mapuches, buenas vibras, a papachos y bendiciones en esta fecha tan hermosa. Porque si bien es 6 de julio, un día como hoy, nació la pintora y revolucionaria. Porque ella era de izquierda, pero así comunista, la camarada Frida Kahlo. Célebre su frase, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Ella tenía, ya sufrió un accidente en su juventud que le afectó la columna vertebral y además de sufrir muchas operaciones, pues tenía problemas de movilidad. No pies para que los tengo si tengo alas para volar. Pues aquí tenemos una comunidad alada que se llama La Ventana. Pero más allá de eso, que un día como hoy nació Frida Kahlo, pues también queremos, ¿no? Poquitico tarde, ya, el día de hoy, ya que ayer no lo pudimos hacer por ser domingo, por ser día feriado, por estar viviendo los actos conmemorativos, más que los actos, la celebración de nuestra independencia. Hoy estamos dedicando el programa a esta fecha patria, el 5 de julio, nuestra independencia. ¿Cuánto le costó a nuestros próceres? ¿Cuánto le costó a nuestros antepasados lograr la independencia de la patria? Una independencia que se transformó en algo ficticio cuando la patria le fue vendida a las petroleras por el gobierno de Juan Vicente Gómez. Posteriormente la patria fue rematada al imperio yanqui y logramos una segunda independencia en 1998 con la llegada al gobierno de la República de Venezuela, que después se transformó en República Bolivariana de Venezuela, de Hugo Chávez. Un día como ayer también se conmemoró un mes más de la siembra del comandante. Faltan días para celebrar, porque los cumpleaños siempre son motivos de celebración, para celebrar un año más del nacimiento de ese gran hombre, ese hombre maravilloso, cuya huella se siente en todas partes del planeta, y el caso Grecia es bastante evidente. Me decía, ¿no? Me decía, oye, ¿cómo es posible que dentro de nuestro gentilicio, yo puedo entender que de repente a alguien no le agrade Nicolás Maduro, el presidente Maduro, que no le agrade Diosdado Cabello, que critique cosas que tiene el chavismo, porque bueno, nada es perfecto, lo que sí es perfectible, no podemos ir mejorando, ninguno de nosotros somos perfectos, ni yo, ni nadie, ni Nicolás Maduro, ni nadie es perfecto, pero si fuéramos perfectos estaríamos en otro plano, estaríamos acompañando a la Deidad, estaríamos junto con Dios, pero no somos perfectos y aquí estamos en la tierra aprendiendo, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que haya venezolanos que no entiendan la dimensión histórica mundial de Hugo Chávez Frías, que a pesar de haber dejado este plano físicamente, a pesar de las mentiras que se divulgaron sobre él, a través de las mentiras y de las manipulaciones sobre Venezuela y la Revolución Bolivariana, se dan cosas como la que se dan milagros, se dan actos de dignidad y de soberanía como el que se dio en Grecia el día de ayer. gran hombre, Hugo Chávez Frías, grande la revolución bolivariana, majestuosa nuestra patria querida, nuestra Venezuela. Y esta versión del Viva Venezuela es interpretado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Francisco Pacheco, Daniela Cabello y otros cantores y cantoras. Y bueno, hagamos un repaso de lo ocurrido aquí en Venezuela el día de ayer. Hubo una sesión especial en la Asamblea Nacional, una sesión solemne. El orador de orden fue Aristóbulos Turis, quien señaló que el Acta de Independencia es una declaración de principios que nos esforzamos por cumplir. El Acta de la Independencia, suscrita hace 204 años, es una declaración de principios que los revolucionarios se esfuerzan por cumplir. Destacó este domingo el profesor Aristóbulos Turis, orador de orden en la sesión solemne que se realizó en la Asamblea Nacional para recordar esta fecha. Este discurso fue transmitido en cadena nacional desde el Parlamento venezolano. Dijo Isturiz a propósito de la fecha que este domingo también, como lo dijimos al abrir el programa, se cumplieron 28 meses de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y en su honor pidió un minuto de aplausos en la Asamblea Nacional. Comentó que el 5 de julio no fue suficiente para lograr la independencia, puesto que este es un proceso inconcluso en el que continúa trabajando el proceso revolucionario junto a la Organización Popular. Durante su discurso de más de una hora, el también gobernador del estado Anzoátegui rememoró el proceso histórico que llevó a la refundación de la patria en 1999 con la llegada a la presidencia del comandante Chávez. En 1958, el pueblo, dijo Aristóbulos Turis, celebraba el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y, sin embargo, después se firmó el pacto de punto fijo, como ya lo dijimos hace un rato, que en 40 años terminó por imponer el sistema neoliberal y entregar al país al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, tal como ocurre en Grecia, donde la aplicación de medidas neoliberales han sometido al pueblo y el pueblo griego dijo oxi, dijo no. Bueno, ese fue el modelo de país que llevó a los venezolanos a la pérdida de las prestaciones sociales, a la privatización de las empresas del Estado, a la liberación de precios, de las tasas de interés y los servicios públicos, un modelo que encendió la mecha para que se diera el caracazo y después surgiera, ¿no?, estas rebeliones militares del 4 de febrero y el 27 de noviembre del 92. En 1999, con el inicio del periodo presidencial del comandante Hugo Chávez, se produjo la refundación de la patria con la elaboración y posterior aprobación en referendo de una nueva constitución defensora de los derechos humanos. Y, por ejemplo, a diferencia de la constitución de 1961, que tenía cosas buenas porque no hay que negarlo, esta es mejor. La constitución de 1961 fue redactada, o sea, la constituyente fue nombrada a dedo por los partidos que integraron el pacto de punto fijo. Acción Democrática, COPEI y URD en aquel entonces. Esas fueron constituyentes nombrados a dedo y de paso fue aprobada de un plumazo. En ningún momento se le consultó al pueblo venezolano. En ningún momento se le consultó al pueblo venezolano si estaba de acuerdo con esa constitución. En cambio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, primero fue la promesa. El refundar la patria fue la principal promesa electoral del comandante Chávez. Después de eso, él poniendo su cargo a la orden, prácticamente, después de la aprobación de la Constitución, pero se hizo, acuérdense del congresillo, cuando se convoca a la constituyente. Y en ese constituyente, para ese constituyente se postularon personas de todos los partidos y las tendencias políticas. Y en esa constituyente hubo gente venida del chavismo, como también hubo gente venida de la derecha, o gente que estaba con la oposición. Es decir, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente de que estuviera basada en un esbozo que ya había desarrollado el comandante Chávez, fue discutida, redactada y aprobada por prácticamente todos los sectores de la sociedad venezolana, elegidas por el pueblo en esa asamblea constituyente. Y una vez redactada la constitución, se sometió un referendo aprobatorio y el pueblo venezolano se lanzó masivamente a las urnas para aprobar nuestra constitución, que aquel sector de la derecha que participó de forma minoritaria, porque esa fue la voluntad popular, borró de un plumazo, con un decreto infame, aquel terrible 12 de abril de 2002. Es una constitución que ese sector de la derecha vive violando constantemente. Y que la promesa básica de los candidatos, iba a decir candidatas, pero es que son tan poquitas, de los candidatos y las esposas que van a suplir a los candidatos para tener los porcentajes del CNE, la promesa básica de ellos es reformarla. ¿Para qué? Para anular todo lo que tenga que ver con la repartición equitativa de las tierras, para eliminar los mecanismos de participación popular, que es eso de referendo revocatorio, guácala, que es eso de consultarle al pueblo las cosas, guácala, que es eso de leyes de iniciativas popular, guácala, que es eso de construir, no, eso de bolivariana. Si una de las primeras cosas que rechazó la oposición fue el nombre de bolivariana en nuestra Constitución. Que recuerdo clarito cómo Germán Escarrá, que era uno de los representantes de la oposición en la Asamblea Constituyente, dijo: no, la Constitución tiene cosas buenas, si no les gusta lo de bolivariana, se hace una enmienda constitucional y se retira. Porque el bolivariana le daba mucha piquiña a la oposición. Entonces, y tenemos como la idea de una reforma constitucional que devuelva, que facilite la privatización de PDVSA, que nos entregue nuevamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y tomando como excusas una quiebra ficticia del Estado, una situación económica insostenible, cosa que es mentira, porque a lo largo de 16 años con el comandante Chávez hemos tenido un sistema exitoso, duélale a quien le duela, y que si estamos como estamos es porque esa derecha pátrida y sus operadores y un poco de pendejos, y cuando hablo de un poco de pendejos me refiero al pequeño comerciante, al que le suben los precios, y en vez de agarrar y cuadrarse con el pueblo y denunciar y presionar para que esos cuatro imbéciles, que son los que controlan todo, todo lo que tiene que ver con alimentos y aseo personal, en vez de ponerse del lado del pueblo, se ponen del lado de ellos, se ponen del lado del que los explota. Y entonces hay más de un pendejo que dice: ay, es que pobrecitos, es que ellos les suben los precios también. Que se unan al pueblo, pero que nos dejen de estrangular. Porque ahí están todos estrangulando a este bravo y a este digno pueblo de Venezuela. No es el sistema chavista que ha fracasado. No son las políticas, en líneas generales, de Nicolás Maduro. Independientemente de las fallas, porque hay fallas. El tema cambiario hay que resolverlo, es urgente resolverlo. La especulación es necesario, es urgente resolverla. Eso es necesario. Ahí no vamos a andar aplaudiendo, no, que el gobierno lo está haciendo perfecto. No. Pero no es el sistema, ni es la gestión propiamente dicha de Nicolás Maduro. Estamos hablando de una derecha que está dispuesta a estrangularnos porque no nos queremos someter a ella. Porque no queremos entregar el país. Y bueno, y una cuerda de pendejos que le siguen ese juego. Y que sueñan con que las cosas van a mejorar con un cambio de gobierno, cuando más bien irían a peor. Porque si siendo oposición nos están hambreando como nos están hambreando, nos están humillando como nos están humillando, nos están violando los derechos humanos como lo han hecho, anulando constitución con las guarimbas, matando gente, bloqueando tránsito. O sea, tanto daño nos han hecho en estos 16 años. Siendo oposición, no me quiero imaginar qué harían con el pueblo de Venezuela si llegan a ser gobierno. Pero bueno, en el 99 se refundó la patria gracias a Hugo Rafael Chávez Frías. El presidente Nicolás Maduro después fue el desfile militar, el desfile cívico-militar que siempre se da, ¿no?, para conmemorar esta fecha, ¿no? La fecha de la fundación, el nacimiento de la República de Venezuela. Y bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que tenemos nuevas victorias que conquistar. Después de 204 años de la firma del Acta de la Independencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano tienen un largo camino por recorrer, un duro camino por hacer, y tenemos nuevas victorias por conquistar. Así lo destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el desfile cívico-militar que se efectuó para conmemorar el Día de la Independencia de Venezuela, el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en homenaje al comandante Chávez a 28 meses de su siembra. Venezuela está aquí de pie, en lucha, en batalla. Venezuela y su pueblo estamos aquí diciéndole al mundo: somos libres, somos soberanos, somos independientes, somos patria bolivariana, patria chavista. Aquí está esta Venezuela en este 2015 y para siempre transitando su camino al socialismo. El jefe de Estado, por supuesto, que felicitó a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por ser una Fuerza Armada de libertad, de dignidad, de independencia y de futuro. Mención especial también le dio al pueblo venezolano, quien ha sido protagonista de la historia y ha llevado en un siglo y en otro las cargas más pesadas, siempre con dignidad, con valentía y con coraje. También el mandatario nacional mencionó que la Revolución Bolivariana vino a completar y hacer la obra del libertador Simón Bolívar para que se acabaran las exclusiones, el racismo y todo tipo de discriminación. Solo la revolución ha ido construyendo valores para la igualdad, para el respeto mutuo, para la coexistencia y la convivencia. Si ayer fuimos separados por esclavismos y colonialismos de todo tipo, hoy estamos construyendo una unión para siempre, profunda sobre la base de los valores de la historia. También dijo el presidente Nicolás Maduro que la tarea principal en esta época histórica es la independencia económica. Lo dijo desde el Paseo de los Próceres. La tarea principal de este momento de la historia es la independencia económica, la independencia tecnológica, liberar a nuestro país de las mafias de bachaqueros, de parásitos y de burgueses que han secuestrado la economía del país para hacer sufrir al pueblo y arrodillar a nuestra patria, señaló. El mandatario nacional enfatizó que durante los 25 meses de su mandato ha tenido que enfrentar la constante guerra financiera, política, económica, comercial dentro del país y desde el extranjero. Sé lo que es sufrir con un pueblo, el intento de humillar un pueblo con una guerra económica para que se arrodille, para que se rinda, para que se entregue a los intereses imperiales. Ante ello sostuvo que para eso existe en Venezuela la Revolución Bolivariana, para garantizar el bienestar del pueblo mediante la defensa de los derechos fundamentales. Tienen secuestrada la economía y chantajean con seguir dañando la economía, y la siguen dañando cada vez más, eso lo añado yo, ¿no? Advirtió al tiempo que ratificó que la Unión Cívico-Militar no se rendirá y logrará la revolución económica. Reiteró su llamado al pueblo revolucionario a continuar la batalla por la estabilidad nacional, por el desarrollo y el futuro del país. 10:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con un tema en honor a este gran hombre, a nuestro segundo libertador y sobre todo a nuestro gran amigo, nuestro mejor amigo, nuestro padre, nuestro amigo. Ese ser que con sus ojitos, esos ojitos llenos de dulzura, ese gran gigante que desde la trascendencia ahí está, acompañándonos, animándonos, impulsándonos. Y yo que de verdad creo en la trascendencia del alma humana y cuidándonos. Efraín Clavo, para Hugo Chávez, un sol que no se apaga. Ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. No lloramos, pueblo mío, era un ser extraordinario. Se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. Reivindicó a Bolívar, el gran genio americano. Regresó a Simón Rodríguez, ilustre, muy admirado. Y al bravo Ezequiel Zamora, el del pueblo soberano. El comandante

ventana. Atrévete a mirar más allá. 36 minutos, regresamos a la ventana. ¡Viva Venezuela, caracha! Los golperos de Don Pío, décima por la independencia. Y antes de abrir la participación en la ventana, que ya tenemos llamada, pues tenemos informaciones rapiditas que darles, ¿no? Una es que ya comienzan a normalizarse los caudales de los ríos Sarare, Arauca y Sarare en Apure, los cuales se habían desbordado producto de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la entidad, que han dejado como saldo 40.000 personas afectadas en el municipio Páez, informó este domingo el vicepresidente sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial, Jaime Manuel Trudy, a través de su cuenta de Twitter. El Trudy comentó que se están sellando las fisuras del dique norte para frenar la entrada del agua proveniente del río Sarare a la ciudad de Guasdualito. Recordemos que están activados diferentes centros de acopio para ayudar a los damnificados de la región. Hacemos un llamamiento para colaborar con nuestros hermanos de Guasdualito, nuestros hermanos del estado Apure. El gobierno nacional inició este domingo las evaluaciones de daños en las viviendas donde el agua se ha retirado y que luego de ser reparadas a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, también se está avanzando en el censo de Mi Casa Bien Equipada para sustituir electrodomésticos perdidos como consecuencia de la inundación. Igualito que en la cuarta, que perdías tu casa y tus enseres, te metían en un estadio, te metían en un gimnasio y después arréglatelas como puedas, ¿no? En otro mensaje, el Trudy comentó que llegó una brigada de 100 médicos cubanos a la ciudad de Guasdualito para apoyar en labores de salud, mientras que por vía aérea y terrestre continúan llegando suministros. Así que bueno, solidaridad con nuestros hermanos de Apure. Y bueno, y también las lluvias han estado fuertes allá en el Táchira, ¿no? Pero bueno, la cosa ha estado bastante ruda allá en el estado Apure. Pueden ir a la mezanina, a la Torre Norte, allá en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Oficina de Atención al Ciudadano, donde está ubicado un centro de acopio para ayudar, para demostrar que la capacidad de amar es infinita, como decía el comandante Chávez, y que bueno, y que podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a estos compatriotas que están pasando un mal momento. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter ahora arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, Neta García. Buenos días al amigo Zambrano. Usuaria y usuario, habla Fernando La Presta desde el Atillo, desde este mojado también, sí. Atillo. Todos los días llueve, sobre todo en la madrugada. Pero bueno, fresco por un lado, no queremos que lloviera. Ahí tenemos tenemos lluvia. Por supuesto que no es para alegrarse en un sentido, porque hay problemas por allá, por el occidente del país, en el estado Apure, en el estado Táchira. Por supuesto, ya empezaron a bajar los ríos. Hay que ser solidario con esa gente, tender la mano, quien la puede hacer, y ser solidario en todos los sentidos con ellos, para que mejoren su calidad de vida. Hay una efeméride de Brión. Ajá. ¿Cómo que se llama él? Luis Brión. Luis Brión. Estoy empeñado en decirle Félix, pero es Luis Brión. El tal día como hoy nació. Luis Brión. Patriota de la independencia, ya tú dijiste una también, la señora Carox. Y entonces vamos a dejarlo hasta allí. Quiero hablar un poquito en este sentido de lo que pasó ayer en Grecia. Ajá. Tiene mucha similitud con lo que pasó aquí el día 28, porque fue pueblo con pueblo. Sí, señor. Porque no tiene otra. Si aquí no nos dejamos chantajear, no nos dejamos manipular, porque lo que se buscó, y me perdonan, fue la rechera del pueblo, y el pueblo no lo tragó. El pueblo dijo sí a lo que buscábamos, que son los candidatos que van a ir al Parlamento venezolano el día, van a ser elegidos el día 6 de diciembre. Allá, lo que le dijo el pueblo a los señores de la Comunidad Europea, de la cuestión del euro, es no a lo que ellos querían, que era terminar de privatizar, recortar todos los beneficios, todo lo que oliera beneficio para el pueblo, se lo querían tener. Hubo algo, inclusive se lo escuché a Cristina González ayer. Tú sabes que Grecia tiene muchas islas. Ellos hicieron una oferta. De comprar las islas griegas. Es más, el Partenón también se lo quitaron. O sea, bueno, imagínatelo, pues. Para privatizar por 70 años un comodato para invertir en esas islas, y todo el beneficio que tuvieran era para pagar parte de la deuda, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario dicen que esa es una deuda impagable. El señor Alexis Tsipras, ¿no que se llama? Bueno, dijo que no, que ellos tenían su plan, y sencillo, que se oponían a todo lo que le estaba pidiendo la troika, pues. Entonces lo sometieron a ese referendo consultivo y resultó que le una aplastante victoria a favor. No me vayas a quitar lo mío, nosotros queremos andar por aquí, y cógete tú sí y te lo llevas para otro lado. Uno de los beneficios que va a tener eso es que ni la troika, ni Alemania, ni los Estados Unidos pueden decirle a ningún otro país que quiere hacer un referendo consultivo, porque los síntomas ya están, ya pasaron primero por Italia, por Portugal, y ahorita están en España. Están los síntomas del malestar, del capitalismo y de toda esta cantidad de aberraciones, la tenemos en España. Que ellos quieran taparla es otra cuestión, pero esos síntomas están allí. Por algo Madrid, por algo Barcelona, por algo Valencia, por algo... Bueno, hay 5 o 6 ciudades en manos de Podemos. No, no, bueno, por coaliciones, pues, de izquierda, pero de todos modos, ahí por algo les lanzaron la ley Mordaza también. Exactamente, le lanzaron la ley Mordaza, de eso se trata. Entonces, yo no sé cómo irá a ser la señora Merkel, el señor de Francia, para decirle que no a cualquiera que haga un referendo consultivo, que es lo que nosotros queremos. Por ahí van los tiros. Hay que tener un poquito de paciencia, hay que esperar que los griegos, ¿verdad?, se alegren lo que tienen, como tienen que estar, arreglen su problema, puedan pagar su deuda poco a poco, como ellos lo están, la quieren hacer, y esperemos, porque eso tiene similitud, lo que pasó en Grecia, con lo que pasó aquí y con lo que vamos a tener el día 6. Por lo de ayer, día de independencia, ¿verdad?, hubo cuestiones. A mí me gustó mucho lo que habló Aristóbulo Story. También me gustó mucho el militar que le pidió permiso al presidente en el desfile, un señor de apellido Ferreira. Me gustó muchísimo cómo habló, porque habló con una seguridad tremenda, habló sin titubeo y habló como debe ser, pues. Y le pidió el permiso al presidente, me gustaron mucho sus palabras. Y me gustó mucho lo que dijo el presidente, por aquí quiero pararme. Yo, la semana pasada, pues, di mi manifestación, señor presidente, o a quien quiera escucharlo de esa manera, si el pueblo votó por llevar esa cantidad de personas, esos 3 millones y tantas de personas, más los que dejaron de votar, estamos apoyando el proceso, estamos apoyando la revolución, estamos apoyando todo. Ponga en vigencia lo que se tiene en cartera. El presidente ratificó ayer que todo lo que nos están haciendo, por dónde estamos pasando, y le dijo pelucones a quien tenía que decirle pelucones, por supuesto. Ahora pregunto yo, porque el gran problema es, si estamos apoyando, estamos haciendo todo lo posible por aguantarnos, estamos haciendo todo por no tomar 2 cafés en el día, sino uno solo, entonces no vemos el resultado. O sea, porque si nos tienen secuestrados, los secuestradores los tenemos al lado. Lo que no vemos son los sabuesos que deben acá, secuestrador, vete para la chirola. Los secuestradores están al lado. Ayer, y esto lo digo a tono de información. Ajá, a ver, Fernando, que hay otra llamada después. Ajá, sí, por supuesto. Ayer casi asaltaron un bicentenario en Petare. Los bachaqueros, eso es lo que nos está perjudicando. Esos son la gente que nos está perjudicando. Entonces eso hay que agarrarlo y llevarlo para la chirola, amigos. Esos son los sabuesos que nosotros necesitamos que los agarren para que los lleven para la chirola. Esos señores no pueden existir. Y eso es lo que queremos que haga, que se sienta esa situación, que nos están protegiendo en ese sentido. Por lo demás, bueno, mañana habrá otro poquito. Ok, un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Inza, ¿cómo estás? Margot. Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bueno, chica, aquí viendo los toros de la barrera. Bueno, lo primero es que hoy llegaste cortando la oreja. ¿Así? Ah, como debe ser. Así es. Como debe ser. Chica, molesta por muchas cosas. Quisiera que a esa tipa que se llama Vanessa Senior la agarraran y le dieran 4 panazos por las nalgas para que respete. ¿cómo se va a referir de Bolívar y de todos nuestros libertadores así? Esa es una bicha. Esa es una boca podrida, pa. Esa es lo que yo estaba diciendo, que no por xenófoba, ¿no? Sino que la debiera ser una negra de esas de nosotros. Agarrarla y darle unas cuantas cachetadas para que respete. Porque de verdad que es una sinvergüenza. Ah, porque ella hace su comedia, ella es comediante y ella lo estaba haciendo por comedia. No, ella es una sinvergüenza. De otra cosa que te iba a hablar era, Enza, anoche no dormimos en toda la noche aquí en los Jardines del Valle. En la ¿qué calle pasó? 14. El tiroteo era tan grande, uy, con armas tan grandes por el sonido, determinamos que son armas de alta potencia. Eso fue a todos, empezaron temprano, las 9, las 10, las 11, a las 2 y media de la mañana, ahorita acaban de empezar a disparar otra vez, allá arriba, los tipos y que bajaron con armas hasta aquí, hasta la esquina, por donde yo vivo en la avenida. Imagínate tú, ya no hayamos que hacer. Ayer me hicieron una reunión aquí y me dijeron, mira, vamos a tener que vender el apartamento y mudarnos de aquí. Yo no me quiero mudar de mi casa, esa. Pues yo toda mi vida he vivido aquí y aquí es donde yo hago todo, ya yo estoy acostumbrada, claro, aquí. Yo me mudo para otro lado y me muero. Pero los muchachos, tú sabes, yo tengo 4 universitarios. Uh-huh. Y vivimos en la misma zona, mis nietos y mi hijo. Y de verdad, y una que ya está graduada, pues, que es periodista como tú. Ok. Es horrible. Es horrible, mira, no hay una cosa más desesperante. Hasta un vidrio en la ventana de mi casa lo reventó una bala, imagínate. Qué tú. Barbaridad, vale. ¿Ah? Que están tan caros, de 10 centímetros, 10 milímetros, no sé cuántos que miden, de los gruesotes. Uh-huh. Una bala. Ahora yo tengo que irlo a comprar por culpa de un malandro, hijo de su mamá. Otra cosa que te iba a decir, bueno, chica, yo me pongo a ver lo de Grecia, está bien todo lo que ha hecho el joven que está, porque son puros jóvenes. Me parece que el tipo está pensando las cosas con la cabeza fría. Está metido en un berenjenal, pero bueno, Dios quiere, Dios los ayude. Lo va a lograr. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, nos metimos en un berenjenal. Sí. Cuando Kirchner agarró la presidencia de Argentina, también, se metieron en un berenjenal. El corralito y todo, y que cambiaban de presidente todos los meses. Bueno, ¿sí? Y fíjate. En Ecuador también fue igualito. Pero te voy a decir, lo último que te voy a decir es esto. Aquí se tiene que poner mano dura. Uh-huh, tú sí lo dijiste un día, que después de las elecciones nos iban a apretar la tuerca y nos están apretando. Después de la tuerca. No, es que arreciaron el lunes, mira, se desataron. Mira, nos están arreciando, mira, tan grande, aquí no quieren entender en mi casa esto. Uh-huh. Bueno, yo no sé qué voy a hacer, pero tú lo dijiste y ha salido todo cierto. Después de las elecciones nos metieron la chola, como se dice. Y la gente molestísima en la calle, de verdad, molestísima. Entonces, aquí tiene que no sé qué será lo que habrá que hacer, Enza. Pero nosotros esto no lo podemos perder para atrás ni para agarrar. Así impulso. Es. Que pases un buen día, Enza. Un beso grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Hola, Alvarina. ¿Cómo anda todo? Chévere. Ah, qué bueno. Me alegro. Mira, que te iba a decir que... ¿Sabes que empezar en las canillas que estaban a 20 bolos, están a 35, no sé cómo? Sí, es que se volvieron locos. Decidieron hambrearnos, o sea, quieren matar de hambre al pueblo venezolano. Y no es Nicolás Maduro, no es Nicolás Maduro. Son esa cuerda de sinvergüenzas que controlan los alimentos aquí en el país. Sí, entonces esto mañana me guindé con una vieja en la camioneta que me está diciendo que Maduro manda a llover. Ay, sí, lo que faltaba. Y otra cosa que te iba a decir... Mira, lo que dijo Mario Silvano el sábado, uh-huh, y esta mañana vi a la Vanessa llorando, que por defender la patria me van a llevar preso. Ay, sí. No, dejen de meter la presa a ti, para ti está loca, ¿cómo ofende la patria? Ah, muy bien ofende a Bolívar. No, francamente. Bueno, es otra cosa que le iba a decir, uh-huh, a todos, gracias por todo, ¿oyes? Ah, no, vale. De nada, tú sabes que te queremos mucho, Albita. Yo sé, bueno, cuando se le diga, si no los pide, los bendiga. Amén. Bueno, ya son las 10:51 minutos. Vamos a adelantar mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Dice Pompeyo Torrealba, el territorio Esequibo es venezolano Y bueno, el día de hoy el presidente Nicolás Maduro irá a la Asamblea Nacional para tocar precisamente, para tocar el tema del Esequibo venezolano y este nuevo ataque por parte del imperio, por parte de las transnacionales, ¿no? Para primero demoler, para golpear los mecanismos de integración que dejó, que legó para nuestra América Hugo Chávez Frías, y de paso pues para ir atacando, ¿no? Para ir demoliendo, para irnos cercando cada vez más, ir cercando cada vez más a la revolución bolivariana. Dice Juan Guirola, actos del 5 de julio, soberbios, Aristóbulo en la Asamblea Nacional, insuperable. El general inició el desfile muy emotivo y aleccionador. Dice también, dice Ernesto Winkel Johan, camarada, el 6 de julio de 1907, nació en México Frida Kahlo Calderón, conocida también como la heroína del dolor. Dice Juan Guirola, Grecia dijo no, otra lección de ultramar del legado del comandante eterno y ejemplo de libertad. El Fondo Monetario Internacional pierde otra batalla. Miren, lo que pasó ayer en Grecia, los griegos le dijeron en griego, lo que le dijeron, ellos dijeron en griego lo que dijo el comandante Chávez hace unos años. Váyanse para el carajo, troika de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Y eso fue lo que demostró el pueblo griego el día de ayer. Bueno, como ya lo habíamos comentado, pues Grecia negó el plan de austeridad de sus acreedores, fueron a un referéndum consultivo, los griegos han gritado un no rotundo a la troika al rechazar con una amplia mayoría, más del 60%, la propuesta presentada por los acreedores y sobre la que se expresaron en referéndum celebrado ayer en Grecia. Bueno, fíjense ustedes que tuvieron que aplicar un corralito para evitar corridas bancarias por esta situación. Y el pueblo griego salió a votar masivamente. Es que es algo muy parecido a lo que nosotros vivimos el 28. Con 94,5% de los votos escrutados, el no se ha impuesto con 62,51% frente al sí, que ha obtenido el 38,68% en un abierto rechazo a las políticas de austeridad. La participación superó el 62%, muy por encima del 40% que exigían las normas para que el resultado fuera considerado válido. Pues el ministro de Finanzas, después de este resultado, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, renunció a su cargo y dijo que su intención es ayudar al primer ministro Alexis Tsipras, quien, por cierto, cuando ganó las elecciones tenía puesta una franela de Hugo Chávez. ¡Viva Chávez, caracha! Bueno, por medio de su cuenta en la red social Twitter, publicó un mensaje que indica Minister No More. Esto lo publicó Yanis Varoufakis. Por otro lado, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, indicó que la victoria del no en el referendo realizado este domingo es una victoria para la democracia en el país ante las medidas arbitrarias tomadas por la troika conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Hoy ganó la democracia, pero mañana seguiremos colaborando para una mayor solución de esta crisis. Pero tengo como aliado al país, tengo la democracia, sé que lo voy a lograr, expresó en declaración transmitidas por Telesur. Así que esto es lo que está pasando en Grecia y tiene sus consecuencias, que va a tener su onda expansiva en la Comunidad Europea. De hecho, Reino Unido está considerando salirse de la comunidad, salirse de la eurozona. Por algo será, señores. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y seguimos libres, independientes, felices. Pequeña serenata diurna de Silvio Rodríguez, interpretada por El Bicho. En un país libre, cual solamente puede ser libre, y en esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual.

Chávez. También al Niño cuelga una nota de Liguana TV, denuncian que Lorenzo Mendoza es el bachaquero más grande del país, sepa por qué. Bueno, ya mandaron a cerrar una de las plantas de elaboración de mayonesa, ¿no? Bueno, yo les dije cómo se puede hacer mayonesa casera bien sabrosa. Usted en la licuadora echa de 1 a 2 huevos, la prende y empieza a echar aceite, un chorrito de aceite poco a poco. Ese huevo va a ir espesando y se va a ir poniendo blanquito. Va a llegar un momento que hace... Ah, bueno, mientras eso va pasando, que va echando el aceite, no sé qué, le echa un poquitico de sal, le echa un toquecito de limón o de vinagre, también le puede poner un poquito de ajo en polvo y le queda un sabroso alioli. La verdad es que cuando ya empieza a hacer en la licuadora, es que la mayonesa está lista y queda riquísima, riquísima, y no es esclavo de los señores de la Polar. Eso sí, es bueno que la prepare mayonesa para el día, para lo que lo vaya a utilizar, es decir, con un huevo un poquito, porque al ser mayonesa natural no tiene conservantes y por razones obvias dura menos, ¿no? Dura menos que la mayonesa industrial. Tenemos llamada, Yolver, perfecto, buenos días. Hola, Enza, buenos días. La señora Daisy acá en el Valle. Hola, ¿cómo te ha ido, Daisy? Bien, oyéndote y oyendo las noticias esta mañana. El problemita que hubo el fin de semana en el Bicentenario de Terrazas del Ávila, ¿no? Uh-huh. En los bachaqueros, pero es lo que yo digo, Enza. Es lo que te hice el comentario en estos días. La molestia afecta algo, que es que, ¿por qué esperan que las cosas pasen para empezar a meter mano a lo que está sucediendo? De verdad no entiendo. Mira, yo te hice el comentario que en estos días también hubo un problemita que nunca lo había visto en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Ya están identificados esas pilas de bachaqueros. Supuestamente lo que estaban diciendo en la de esta mañana que eran colombianos, casi todos los que estaban en Terraza uh-huh. de la vida, ¿eh? Y estaban ahí. ¿Por qué no les meten mano de una vez a esa gente? Porque van a esperar. Claro, ya ellos no se le, como a ellos no se le está dando el bachaqueo en la calle, y están viendo que uno está superando eso. Bueno, superándolo no, llevando como quien dice el ritmo, porque uno tampoco se va a doblegar. Sí, no, pero ha ido, yo pienso que ya lo del bachaqueo, ya la gente, los supermercados, eso ha ido bajando. Ahora, para mí, el problema fuerte es la especulación. ¿Cómo están claro, especulando? Eso, pero óyeme, lo que pasa, que como ellos están viendo que no les resultó el bachaqueo, la gente lo está superando, entonces ellos que se quieren meter en los supermercados al mar el lío, para que haya un saqueo, porque y que se comieron una cantidad de cosas y armaron un tremendo rollo ahí que querían como y se querían llevar las cosas que tenían en la mano sin pagar, ¿ah? Entonces eso es lo que están ya, esa es la segunda parte de ellos, de las sinvergüenzas eso, y lo peor del caso que la mayoría de esos sinvergüenzas no son venezolanos. Sí hay venezolanos, cómo no, y bastante, cómo uh-huh. no, bastante sinvergüenza, cara de tabla, y antipatria, y todo lo que tú quieras, ¿ah? Pero tampoco nos podemos quedar de manos cruzadas esa, esperando que uh-huh. pase algo peor, qué es lo que va a pasar. Ah, entonces uno, de verdad, mira, esto tiene ya que ponérsele un parado, ¿sí? Porque ya uno se cansa, ya uno, como te dije yo, mira, yo hay días que puedo ir a hacerme mi colita y me la puedo calar hasta 2, 3, 4 horas, ok, pero hay días que uno no puede, hay días que uno se siente mal, como uh-huh. por lo menos el problema que yo tengo de mi artrosis. Entonces, eso no lo sabe todo el mundo. Yo no puedo salir en la calle diciéndole a todo el mundo que me siento mal, como hay muchísima gente que le pasa lo mismo. Entonces, cónchale, de verdad, yo siento, como te dice el comentario, que nosotros de verdad vemos que esta gente no está haciendo nada, por lo menos la superintendencia. Yo no los veo en la calle por ningún lado. Yo no veo y el saboteo que tiene los mismos bicentenarios, que ellos no hacen nada, se comen las cosas y la misma gente del bicentenario, lo que te dice, como digo, señor, esta mañana, no sea el gobierno, que los paguen ellos, tienen bastante real. Qué cara más dura, chico. No es la idea esa, de verdad. Uh-huh. Entonces, cónchale un comentario a eso. Un abrazo. Un abrazo grande, Daisy. Mira, con respecto a los bachaqueros, te voy a explicar algo. Yo pienso que eso es algo bien complejo y es un monstruo difícil de combatir. Existen dos tipos de bachaqueo, vamos a decirlo así. El microbachaquero, que es el que trabaja por cuenta propia, que pudiera ser, por ejemplo, ¿no?, como la suegra de una amiga que no tiene nada que hacer con su vida, entonces se la pasa socializando en las colas y compra y después le vende a sus vecinos el edificio. Está otro tipo de microbachaquera, es por ejemplo lo que hacía Vanessa Senior, que se iba al Farmatodo, compraba los 4 tubos de pasta de dientes, de toallas sanitarias y los vende por Facebook o por Twitter. Ese es un tipo de bachaquero a nivel micro, pero resulta que la mayoría de los bachaqueros ya forman parte de una mafia de delincuencia organizada. Cuando hablamos de delincuencia organizada, ya estamos hablando de armas, de paramilitares. de grupos armados. Mira, esa señora que usted ve con un morral sentada en un guacal, en las colas, que hace la cola una y otra vez y de repente vienen unos tipos en una moto y le entrega la mercancía y otra vez. Ella es una operadora de alguien que está más arriba y usualmente ese alguien que está más arriba es un malandro y el que está más arriba del malandro es un paramilitar. Entonces, ¿qué es lo que se ha vivido? Se ha vivido de policías los milicianos o la guardia del pueblo que son amenazados por estas bandas paramilitares, que le dicen o te haces el loco o te pegamos tres pepazos. Y el tipo dice, bueno, yo aquí solo con este compañero y me va a venir una banda de malandros. Se han dado casos de dueños de comercios que han sido amenazados de muerte por los malandros que están detrás de la bachaquera grandotota, del guacal, la sombrillita y la chorrera de morrales y de bolso. Estamos hablando de delincuencia organizada. Entonces, bueno, que si hacen una redada, entonces te agarran a uno, te agarran es al más pendejo, a la parte más baja de la cadena. La idea es atacar a la cabeza de esas cadenas. Y se están haciendo trabajos de inteligencia, lo que pasa es que no se puede andar divulgando, pero se están haciendo trabajos de inteligencia para desmontar estas bandas paramilitares, que son las que a la hora de la chiquita están detrás de todo este rollo de los bachaqueros. Esto que pasó en el Bicentenario de Terrazas del Ávila, desde hace tiempo están buscando que haya otro caracazo. Lo hicieron con el rumor de las toallas sanitarias, por ejemplo. Eso era lo que estaban buscando. Generar otro caracazo y lo están haciendo a cada rato. Solamente que el pueblo no cae. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que pueden hacer? A través de sus cachifos, que son los que uno ve haciendo cola, que son los cachifos del paraco mayor. A través de sus cachifos, tratar de organizar una revuelta. Por supuesto que nunca falta el vivo criollo, que si ve que hay medio un rollo, ahí, bueno, para ver si me meto, para ver si saqueo algo, qué chévere. Pues mira, una de las cosas que yo recuerdo de aquel glorioso 14 de abril era que hubo saqueos. Vivarachos, malandros, que aprovecharon para saquear. Y me acuerdo que la otra emisora donde yo trabajaba, uno de los vigilantes, que el tipo era chavista, porque era chavista, el 14 de abril, en vez de ir a celebrar la venida de Chávez, aprovechó para ponerse a saquear con unos amigos ahí en Katia, donde él vivía. Entonces, si agarran y te ponen a dos paracos o a dos empleadas de los paracos a pegar gritos, habrá más de uno que querrá pescar en Río Revuelto y por vagabundería. Entonces el rollo de los bachaqueros, porque a veces uno puede ser injusto con los fiscales del Sunde, pero si te tienen amedrentados muchas veces a los policías de la cuadra, imagínense ustedes a fiscales del Sunde, que la mayoría de ellas son mujeres, que las mandan solitas, pero es que ni siquiera les dan un paralizer, que les vengan estos malandros a amenazarlas de muerte. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una mayor coordinación entre el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, los cuerpos policiales, que se le dé protección a los fiscales del Sunde. Y ahí al Sunde, ahí, por ejemplo, al Sunde vamos a dar el beneficio de la duda. Caramba, señores, pero el Sunde, el Ministerio de Industria, son los que fijan los precios de los productos. Que alguien me diga por qué todo está tan caro. Y entonces, bueno, está bien. Detrás de los bachaqueros hay bandas de paraco. Pero detrás del dueño de los supermercados y de las bodegas que te están clavando 500 bolos por un kilo de pollo, detrás de ellos no hay paraco, que es lo que está pasando aquí. Detrás de esos mafiosos panaderos que nos están clavando ricos, que ya ni quieren aceptarse estatiques, detrás de ellos no hay paracos. ¿Por qué no les caen encima? Entonces, esto es algo que nos preguntamos todos. El problema del bachaqueo y el paramilitarismo es complicado, tan complicado que en Colombia tienen décadas con ese problema y no han podido. Pero la especulación de los comerciantes aquí en Venezuela no es tan difícil. ¿Por qué no le han metido mano dura? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Ay, se me fue tu nombre. Enza. buenos días. Mira, bueno, yo suscribo todo lo que tú estás diciendo. Me parece que es muy correcto, ¿no? Eso, uh-huh. El problema del bachaqueo y eso. Pero yo diría que también la autoridad, digamos, el Ministerio de Interior y Justicia y eso, deberían definitivamente prohibirle, aunque ya ha habido unos anuncios por ahí de un viceministro de que los buhoneros no pueden estar vendiendo... No, es que está prohibido, pero bueno, pero si están guapos y apoyados por paramilitares que hasta granadas tienen, sí, paséate por la cota para que veas. Está prohibido, pero no se ve la acción de la policía. Entonces, definitivamente hay que controlar a esta gente, porque esta gente es la que va a los supermercados, compra y después revende. Uh-huh. ¿Sí? Y así como eso, bueno, la cadena es infinita, ¿no? En las panaderías ni se diga, tú te vas a comprar ahorita una canillita de un pan, 25 bolívares, si la consigues, porque a veces te dicen que no hay, ¿no? Uh-huh. Pero sí tienen para hacer el pan este isleño, qué sé yo, uno más grueso. Sí, que si con orégano, que sin romero, orégano, ajonjolí romero y unas exquisiteces. Exacto. Entonces para cobrarte más caro. Ah. Mira, yo también quería referirme a algo que... estuve oyendo tu programa al comienzo, pero después no sé si habrán tocado ese tema. El tema de la señora esta de la crema de dientes, la tal Vanessa Senior. Uh-huh. De verdad que es deplorable y lamentable que esta señora anda haciendo una cantidad de abusos, aparte del problema con la crema de dientes. Ella ahora ha sacado un video donde, bueno, denigra de todos nuestros próceres. Uh-huh. De una forma insolente, realmente, yo no quiero expresarme, pero es muy lamentable. Entonces yo pienso que la fiscalía debe de actuar y llamar a esta señora y ponerla a botón y hacerle una averiguación, hacerle una amonestación, porque esta señora está colgando por YouTube estos videos realmente denigrantes contra nuestros próceres, ¿no? No sé si tú ya lo habrás visto, no quiero expresarme más porque la verdad que es también darle una importancia mayor, pero sí creo que debe aplicársele un castigo a esta persona. Que no vengan a decir que después que está tocada, que está loca por el producto. No, porque entonces, pobrecito, entonces si ella se vuelve loca, entonces hay que aceptarle la locura al otro y al otro y entonces siempre va a haber una impunidad, ¿ves? Entonces no puede ser. Esta señora, si es que está loca, ¿verdad? O le está fallando sus neuronas, bueno, hay que ponerla presa igualmente, castigarla, sancionarla y hacerle una observación fuerte y severa. Porque esto hay que ponerle punto final de cualquier forma, ¿ves? Entonces, bueno, es lo que yo quería expresarme. No sé si habrás visto el video de esta señora. Lo presentó Mario Silva y lo han presentado por ahí, pero tarde de noche porque las expresiones son muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería participar y dejo esa inquietud en el pueblo revolucionario para que tomen un poquito de conciencia de que esta señora debe ser sancionada. Bueno, muchas gracias. Ok, un abrazo. Mira, hasta luego. Ese video es viejo. De hecho, a mí me habían comentado sobre ese video hace más de una semana. Ese video es viejo. Ella se dedica al negocio del stand-up comedy, ¿no? Esta gente que se pone a hablar pendejadas para hacer reír a la gente. Y eso es viejo. Mira, yo lo que pienso es que esta señora lo que quiere es victimizarse y conociendo nuestra posición que te coloca para diputado una piedra pómez con cuatro lazos, basta y sobra que de repente el Estado le caiga encima para que la oposición la lance de diputada y con la cantidad de borregos que votan por quien sea, con tal de salir de Nicolás Maduro, podríamos tener esta señora sentada en la Asamblea Nacional. Sobre todo ahora que les exigen candidatura femenina. Y la verdad me parece, yo no sé si aquí recuerdan o conocen la historia de la Chicholina. La Chicholina en Italia era una actriz porno, y ella se lanzó a diputada como una especie de acto de rebeldía contra el sistema político corrupto que había en Italia en aquella época. Y resulta que la gente, echando broma, como diciendo, bueno, sí, este es un gobierno de mafiosos, los políticos italianos no sirven para nada, y como un chiste, votaron por la Chicholina. Y ganó la Chicholina. Y una actriz pornográfica, que de paso tampoco era italiana, llegó a ser diputada de la República de Italia. Me parece que la Chicholina, en Italia, hizo un papel mucho más digno del que pudiera ser una Vanessa Senior en nuestra asamblea. Yo pienso que la mejor sanción que podemos tener contra ella es desnudarla y mostrar cómo ella es, como una persona totalmente apátrida, una persona que no tiene neuronas, una persona que ni siquiera se quiere a sí misma. Porque una mujer que se graba soltando cualquier cantidad de vulgaridades por esa jeta, porque no tiene boca, lo que tiene es jeta, para estimular saqueos, porque ese fue el objetivo de ella, no se quiere a sí misma. Una mujer que denigra de su patria y llama a Simón Bolívar gay y dice que Bolívar y Antonio José de Sucre tenían un kikiriwiki, que Manuela Sáenz era marimacha, señores. Esa mujer, mira, quien no ama a su patria, no ama a su madre ni se ama a sí misma, no ama a sus raíces. Y pienso que la mejor sanción es el rechazo que le podemos dar el pueblo venezolano, que es esa sanción moral. Victimizarla para que nos la pongan a la Asamblea Nacional. Oye, vale, ya nos tuvimos que calar una María Corina, nos vamos a andar calando algo mucho peor que la Chicholina, que siendo actriz porno ha demostrado más dignidad que Vanessa Senior. Por favor. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Es la señora María de acá del Valle. Hola, ¿cómo te ha ido, María? Bien, tenía tiempo que no hablar con usted, sí, oyéndote, señor. Y diciendo, ese es el miedo que da lo que hizo el CNE, que estos locos votan por cualquier locura, sí, que haya en esa MUE. Entonces es el problema, que nos vayan a meter esa gente. Que nos metan ahí a la Vanessa Senior. O sea, si empezamos uno a nosotros, que Vanessa Senior, la no sé qué, la lanzan. Eso es lo que ellos andan buscando. Eso, claro, es lo que ella anda buscando. Eso es así, lamentablemente. Entonces es el miedo que da por eso. ¿Aló? Ajá. ¿Aló? Sí, sí, sí, te escucho. Okay. Entonces, ese es el miedo que da ENSA, y lo que estaba comentando la señora dice acá en el Valle, está diciendo lo de los sinvergüenzas, eso, los bachaqueros. Es que es lo que tú estás diciendo, okay, hay paramilitares y hay amenazas y hay todo, pero vamos a permitir, por lo menos el Ministerio de Justicia, que nos invadan, que nos contaminen con lo que pasa en Colombia, ¿ah? Porque en Colombia es así, amenazan a los comerciantes, hacen las sinvergüenzas que hacen. Entonces nosotros vamos a permitir que Colombia se traslade acá a Venezuela. No debemos. Vivir como eso, no debemos, ese es el miedo que hay. Y eso es lo que yo digo, que verdad, la señora dice, tiene razón en esa mierda, porque yo también lo siento. ¿Ah? La angustia de que tú vas a un sitio y estás haciendo la cola y ves una cantidad de gente con una cara tan horrible, empiezan a hablar tan feo y de repente quieren armar un lío. Entonces uno lo que hace es, o te quedas tranquila en tu culo o sales y te vas, porque no te da miedo lo que pueda pasar. Entonces es la angustia, y eso es lo que ellos están buscando, ¿eh? Que la gente que no está de acuerdo con lo que ellos hacen, entonces ellos le dan más pieza, que ellos recojan más la calle, que ellos agarren más, hacer lo que les dé la gana. Entonces lo que estamos pidiendo al Ministerio de Justicia, a las leyes venezolanas, de verdad, que se aboquen a eso que es lo que nosotros queremos, que se aboquen a esos guachaqueros, porque de verdad no podemos permitir que Colombia, que su sinvergüenzura, este Uribe está trayendo a Colombia, aquí a Venezuela, nos contaminen, de verdad que ese es el miedo. Ok, buenos días y un comentario. Bueno, un beso muy grande para ti. Y no puede ser, insisto, se están haciendo labores de inteligencia. Recordemos que se desmontaron hace poco varias bandas paramilitares, incluso una que fabricaba armas. Y eso trajo como consecuencia, se comunicaron que se alzarán los paracos del sector Las Quintas de la Cota. No es fácil, pienso que y los trabajos de inteligencia no se divulgan, porque entonces les estás cantando la zona al enemigo, ¿no? Lo que sí es que debería haber un reforzamiento de la seguridad en los supermercados, un reforzamiento de la seguridad en las barriadas, porque están haciendo desastres. Lo leía, creo que fue en las últimas noticias, ¿no? Lo mencionaba Eleazar Díaz Rangel, no, era Mariclene Stelling. Estamos hablando de, si no me equivoco, entre 21 y 23 escoltas de dirigentes revolucionarios asesinados en lo que va de año. Eso no es casual, señores. Eso no es casual. Y recordemos quién creó el paramilitarismo en Colombia, Álvaro Uribe. ¿Quiénes lo trajeron para Venezuela? Los venezolanos uribistas, un Leopoldo López, un Capriles, un Robert Alonso, recordemos la quinta Dactari. A los paracos no los trajo aquí Hugo Chávez, ni los trajo Nicolás Maduro. Y es algo difícil, pienso que hay que poner mano dura. El Estado debe de poner mano dura en lo que es la protección del pueblo venezolano, y eso a la calladita, trabajo de inteligencia para ir desmontando estas bandas paramilitares que controlan, entre otros negocios, el del bachaqueo. 11:26 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos con un tema de, mira, de de un salsero colombiano bien bolivariano, un tipo de verdad que sus letras son todas llenas de conciencia, ¿no? Un salsero que representa esa Colombia honesta, esa Colombia decente. Yuri Buenaventura, el guerrero Bolívar. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM.

ventana. Atrévete a mirar más allá. Sendero me iluminaba y en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban, y aquellas notas tristes de tu canción, titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando, chubasco que en la noche va despertando de su sueño al lucero madrugador. Llanero que amaneces pasillaneando, en lomos del caballo caracoleando, rebaños de ganado que van pasando, como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Ese cariñito para el oído, para el corazón, nuestra bella música tradicional venezolana en este hermoso pasaje. Pasillaneando, interpretado con la magia de esa voz. ¡Qué voz tan hermosa! Israel Colina y su hermano Gustavo Colina, pasillaneando. Yolver, ¿podrías bajar un poquito la cortina, por favor? Gracias, cariño. Bueno, vamos a adelantar mensajes antes de darle paso a la siguiente llamada. Entre los mensajes que vamos a adelantar es esta reflexión de Darwin Infante. Un besote, querido Darwin. ¿Qué debemos hacer los chavistas? Los momentos apremiantes y de dificultad que estamos viviendo actualmente son precisamente aquellos para los que el comandante Chávez siempre nos preparó para asumirlos con firmeza. Llegó entonces la hora de la verdad. Se requiere poner en práctica toda su enseñanza y la experiencia de estos 16 años de revolución para crecernos como pueblo y una vez más salir victoriosos. Debemos comprender con absoluta claridad que está en marcha un plan para desquiciar al pueblo, alentando a un enfrentamiento entre nosotros mismos, intentar desmoralizarnos o al menos culpar a la revolución de todos los males que vivimos. hoy. Dice Gumercindo Buitriago Labrador, responde, tuvimos un gran maestro que enseñó con ejemplo y moral, nos tocó cómo crear desde las dificultades, empoderémonos de sus palabras y acciones y démosle a la patria lo que él no tuvo tiempo, pero que nos dijo cómo hacerlo, solo la unión nos hará libres. Plan de la patria, allí está el testamento, allí está la excelencia. También en el grupo de Facebook, Edwin Darío García Marquina nos cuelga una nota de que dice, ahora ojo avisor con el triunfalismo y el paramilitarismo. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Ah, no, no tenemos llamada. Bueno, en esta nota, ahora ojo avisor con el triunfalismo y el paramilitarismo, es de Miguel Ugas, hace todo un análisis de lo que fue la jornada del 28 de junio, la califica como memorable, que resalta que es un ejercicio democrático, también hace referencia a esta oposición misógina y antidemocrática por esa terrible conversación que salió a la luz la semana pasada, hace una alerta al triunfalismo, que no caigamos en los triunfalismos porque nos van a dar nuestro palo cochinero, y bueno, y al final Miguel Ugas alerta con el paramilitarismo. Dice, igualmente, en esta etapa previa a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, hay que mantenerse alerta ante las acciones desestabilizadoras que viene emprendiendo la lacaya ultraderecha opositora, pues en su desesperación, al observar los previsibles resultados que han de surgir de la próxima contienda electoral, se plantea apelar al expediente de desencadenar una ola de violencia, profundizando la guerra económica, que está pasando, que le tienen declarada al pueblo venezolano, y activando las células paramilitares que en los últimos tiempos han venido sembrando en zonas populares del país, y muy especialmente en el estado Miranda, que es el foco principal de la subversión en la región central del país. Así que ojo avisor, que como reza el dicho popular, guerra avisada no mata soldado. Y no me extrañaría que este tiroteo, del cual nos hizo referencia nuestra usuaria Daisy, detrás de ese tiroteo no haya mano paramilitar. Que las balas hayan llegado hasta la ventana de su casa. Que estén tan desesperados que se quieren mudar. O sea, sí habrá sido de horrible que después de vivir toda una vida allí están que dicen, señores, no. Señores, cuerpos de seguridad del Estado, alerta. Queremos ver más bandas paramilitares desmontadas. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola, no olvidemos al pueblo que volvió a darnos otra lección de patria y democracia. Acabemos con la guerra económica. No olvidemos a nuestros hermanos de Apure, que hoy sufren las inundaciones, solidaridad. Y también dice, un mes más de la siembra de los corazones del comandante Eterno. Su legado nos da fuerza para abonar la revolución bolivariana. Nos dice también Juan, el pueblo demostró madurez política y el mejor regalo sería la aplicación al 100% de la ley de precios justos. Despleguemos a los funcionarios honestos para acabar con la guerra económica contra el pueblo. Basta de impunidad. Dice José Ramón Amáis, ni el grupo Bilderberg ni el imperio dejarán de conspirar en contra de la patria, tan solo al apoderarse del petróleo. Preparémonos para las luchas que vienen y preparemos a nuestros hijos para pelear y vencer. Patria o muerte, venceremos, José Ramón. Dice Soraya, de esto nos liberó Chávez. Fondo Monetario Internacional lucha por hundir al país para que volvamos a pedirle prestado. Alerta. Y cuelga un meme sobre lo que pasó en Grecia. Dice Trotsky Colmenares, hay un flujo de armas desde la zona en reclamación en el Esequibo hacia Venezuela, y cuelga una nota de prensa al respecto. Estaremos atentos a lo que vaya a decir el presidente Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional. Trotsky Colmenares denuncia, atención las autoridades. Ministro Osorio, ¿qué pasó con eso? ¿Acaso va a ser lo mismo que lo de Puerto La Cruz? Dice Trotsky Colmenares, el bicentenario del CCCT va para un año cerrado. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué nadie atenderá el caso? Bueno, dice Contraloría Popular, buenos días, calle Argentina de Katia, carnicerías, venden el kilo de huesos pelados a 500 bolívares. Se pasaron de ladrones y le manda poner la denuncia en el Sunde. Bueno, yo aquí se lo estoy retuiteando al Sunde, que algo que ellos hacen es que todo lo que yo tuiteo, ellos lo retuitean, ¿no? Así que bueno, esperemos que también atiendan, de verdad, sé que es difícil, a mí no me gustaría trabajar en el Sunde porque debe ser terrible, es muy poca gente, no hay coordinación con otras instituciones, y a lo mejor no es culpa de ustedes, pero es sumamente complicado, puede entender, me pongo en el lugar de la gente del Sunde y digo, Dios mío, la cosa no es fácil, ¿no? Pero bueno, señores, hay que unirse, hay que coordinarse y hay que exigir eficiencia. Ustedes deben de dar lo mejor de sí como las otras instituciones. pero parece que las otras instituciones tampoco meten mano. O sea, el ministro Carlos Osorio, ¿qué pasa con el bicentenario del CCT? Capaz que está pasando lo mismo que con el de Puerto La Cruz. ¿Vamos a tener que llevar a Nicolás Maduro para allá? ¿Visita sorpresa? Para que empiecen a mover esos rabos, señores. Bueno, dice Luisima, a ver, no, Juan Guirola, tú rezas, no, pero Luisima, que es alguien que le escriba a Juan Guirola, un opositor, ¿no? Entonces, dice Juan Guirola, el pueblo demostró madurez política y el mejor regalo sería la aplicación del 100% de la ley de precios justos. Dice Vito, Grecia desmontando el sistema alienante y opresor que significa el capitalismo. Felicitaciones, Grecia. Dice también Vito, hola Ensa, los alrededores de la Estación La Paz es una bomba de tiempo. Los comerciantes venden por encima los productos. Cuelga Troji Colmenares, una foto de Alexis Tsipras con la franela de Hugo Chávez, tan bello. El legado de la patria libre del comandante en Grecia. Escribe Contraloría Popular. La ventana abierta, Zunde y Diosdado Cabello, calle Argentina, Katia, carnicerías, pechuga de pollo 500 bolos, muslos a 450, alitas 350, increíble el robo. Dice Vito, somos un pueblo digno de nuestro glorioso pasado, es necesario recuperar nuestra guayabana esequiba. ¿Tenemos llamada? No tenemos llamada. Ok, continuamos, dice Javier Oliveros. Pobre mujer, la Angela Merkel, el pueblo griego le dio una lección tanto a ella como a todas las élites del mundo. No, la Merkel no es ninguna pobre mujer, ella sabe muy bien lo que hace. Dice Vito, los comerciantes de la urbanización Bellavista aumentan los productos y promueven que es culpa del gobierno. Sí, bueno, en Bellavista, en El Paraíso, en Altamira, sobre todo en la zona clase media, en El Valle, todos los sectores populares, eso es lo que dicen, ¿no? Dice Javier Oliveros, el bachaqueo se acaba dándole la madre a todo aquel que esté vendiendo productos en la calle, decomisándole todo. Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Dice Trotsky, en el Bicentenario de Valles del Tuy sufrió un intento de saqueo hace unas semanas. También dice Javier, los paracos que dañan a Venezuela tienen dos opciones, o se van del país o simplemente se envían al cementerio, no hay de otra. Mira, Javier, y mandan una serie de mensajes de ese tipo, ¿no? No los puedo leer porque alientan a la violación de un principio constitucional que es el derecho a la vida. La vida es sagrada, así sea la de un paraco. Que parezca justo, que parezca injusto, aquí en Venezuela no existe la pena de muerte. Aquí en Venezuela se consagra, se respeta el derecho a la vida por sobre todos los demás derechos. Ese deseo es irrenunciable. Por el cual no considero responsable, por lo menos de mi parte, hacerme eco de un tipo de tweets que se dice, aquí viene el arrasador, extermínelos, como si fuera una cuña de insecticida, ¿no? Independientemente de que son el paramilitarismo es un flagelo social que nos importaron. Que la derecha nos la importó. Y la primera prueba de ese flagelo importado fue lo que pasó en la quinta de Actari, en la finca de Actari. José Vicente Rangel tiene cerca de 10 años denunciando la penetración paramilitar en Petare. Por esto no es de ahora. Y los paramilitares desde hace tiempo viven extorsionando al pueblo del Táchira. Es un problemón. Pero como defensora de los derechos humanos, como defensora de la vida y sobre todo defensora de esta constitución que consagra la vida como un derecho irrenunciable, no me puedo hacer eco de este tipo de mensajes, amigo, ni lo puedo apoyar. Ok, ya que estamos hablando del estado Táchira, este estado ha sido también afectado por las lluvias de los últimos días y 3.600 funcionarios atienden las contingencias por las lluvias en Táchira. Un total de 3.600 funcionarios se mantienen activos atendiendo las contingencias que se presentan en el estado Táchira desde hace 31 días. Persisten intensas lluvias. Entrevistado este lunes en el programa Primera Página que transmite el canal privado Globovisión, el gobernador de la entidad andina, José Gregorio Gregorio Bielma Mora, reiteró que las familias afectadas por las precipitaciones, especialmente de la parroquia Francisco Romero Lobo del municipio San Cristóbal y de la localidad La Florida del municipio Cárdenas, reciben asistencia médica y alimentaria. Asimismo, ratificó que se trabaja en el reacondicionamiento y reparación de las vías impactadas. Precisó que se reportan más de 1,000 fallas de borde activas. En Táchira, donde 14 municipios están afectados por las lluvias, se mantiene el monitoreo y dragado de caños, quebradas y ríos. Bielma Mora detalló que se registran 25 familias damnificadas, tenemos viviendas para entregar a las personas que han perdido sus casas y también estamos en constante monitoreo de las quebradas, los caños, los ríos para evitar cualquier situación. Reacciones aquí en Nuestra América del triunfo del Oxi, del no allá en Grecia. Pues bueno, se pronunció por supuesto el presidente Nicolás Maduro, quien felicitó al pueblo griego por el triunfo del no en el referéndum. También se expresó la presidenta argentina Cristina Fernández. El pueblo griego dijo no a las imposibles y humillantes condiciones para el pago de la deuda. Grecia, rotunda victoria de la democracia y la dignidad. El pueblo griego le ha dicho no a las imposibles y humillantes condiciones que se le pretenden imponer a la reestructuración de la deuda externa, de su deuda externa, escribió la mandataria suramericana en su cuenta CFK Argentina, en su cuenta de Twitter. Evo Morales señaló que comienza la liberación del pueblo europeo y saludó el triunfo del no en Grecia. Mi respeto y admiración al histórico pueblo griego, cuna de la democracia, el pueblo griego ha derrotado al capitalismo más secante. Bueno, recordemos entonces que el presidente Nicolás Maduro estará esta tarde en la Asamblea Nacional y hablará sobre el tema del Esequibo. Con respecto a la guerra económica, el Consejo Presidencial para la Cultura evalúa acciones para combatir la guerra económica. Una primera reunión en Vargas, ¿no?, donde voceros y voceras del Consejo Presidencial del Gobierno Popular para la Cultura se reunieron en los Caracas, en el estado Vargas, para evaluar acciones a fin de combatir la guerra económica perpetrada por sectores de la derecha. Este evento duró 2 días, se prevé analizar el funcionamiento del Consejo Presidencial y, bueno, lo que se busca alcanzar. Estaremos atentos, ¿no?, ya que en ese espacio se reunirá paralelamente el encuentro de experiencias productivas hecho en Venezuela, que reúne a los movimientos culturales emergentes, una política que se impulsa desde el año pasado de muy bajo perfil. Si quieren saber más sobre este evento, lo pueden leer en la página web albaciudad.org. Y bueno, ya para cerrar la ventana, los últimos mensajes. Soy José Ramón Amáis, dice: la falta de aplicación de las leyes y la falta de mano dura nos viene perjudicando desde hace 15 años. ¿Qué pasa con la ley de inquilinato y venta de casas o la ley de venta de carros? No ha pasado nada, siguen haciendo lo que les da la gana. Son las 11:53 minutos y de verdad les agradecemos su sintonía, su cariño, su participación, sus opiniones y los invitamos. De verdad, gracias por acompañarnos. Pasamos un rato bien sabroso todas las mañanas, muy rico el rato del día de hoy y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Yolber Zambrano, cerrando la ventana, Enza García. Y desde aquí, tanto Yolber como yo les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos con un merenguito. A mí me trae unos recuerdos más buenos este merengue, me encanta. En realidad es una balada de Francis Cabrel, adaptada a merengue por Sergio Vargas, que prácticamente se dedicó a fusilar los temas de Francis Cabrel. Pero este de verdad que es un tema maravilloso. Sergio Vargas, si algún día la ves, hasta mañana. ¡Chau! Se fue y me niego a creer que se fue, y tú que viajas si algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo, dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor, si aún soy el dueño